Venga, toma 5. Ella nació entera como el sol, pero ocurrió que el mundo le nubló la voz, y amarrada a una falsa belleza fue su condena, ser esclava de su propia existencia. Una historia de agravio y morato le devolvió violeta el corazón, se hartó de vivir en mundo de muñeca, rota la voz de gritar su dolor a la estrella. ¿Pa' qué pedís permiso? Pedíselo a vuestro ovario, de no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la bruja. Quiero pensar, me vais a disculpar, que en realidad tan bueno no será tu Dios, con testículos entre las piernas, si le molesta admitir que solo ella es su dueña. Princesa, no. Permiso, pedíselo a vuestro ovario, de no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Nuestro puño en la mesa es necesario como en el cielo la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la bruja. ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería luchar o cocinar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si ella quería salir sin depilar? ¿Y para qué le ibais a preguntar si de mayor quería ser un objeto sexual? ¿Y para qué le ibais a preguntar pudiéndola quemar? ¿Para qué pedí permiso? Pedírselo a vuestro...